supieras qué larga es la noche. Cuando hay luna llena y corazón vacío, María, si tú supieras qué largo es el día, temiendo el momento que abrirá mi herida. Ámame a fuego lento, no me pidas más de lo que puedo dar. Ya lo sé, soy mal amante. Sigue tu camino y márchate. Mañana, al ver que peinas tu primera cana, dirás que aún hay tiempo para más amor. Espera, cualquier mañana será primavera y yo te haré mía, pero hasta ese día, ámame a fuego lento, no me pidas más de lo que puedo dar. Ya lo sé, soy mal amante. Sigue tu camino.